Taller de filosofía con niñes. Grupos reducidos de 7 a 12 años, un espacio de lectura, conversatorio y juego para sumergirnos en muchas preguntas. Un taller para recalcar aquellos trazos del mundo invisibles para el adultocentrismo. Y quien lo coordina es Agustina Arraraz y la tenemos en línea. Hola Agustina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, te escucho muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos con Nina en Radio Kermés, acá en Toay. ¿Y vos dónde estás geográficamente? ¿Estás por acá cerca o? Sí, estoy en Santa Rosa. Hoy me preguntaba si estaban en Toay o acá. Ah, sí, sí. La ¿No conoces la radio? ¿No conoces Radio Kermés? No, no. De hecho, no tenía como un recuerdo de que estaban en Santa Rosa. No, no, está acá en una linda casa en Toay, y bueno, alguna vez tenés que venir, así hacemos la charla en vivo. ¿Por qué vos no estás viviendo acá en Santa Rosa, Agustina? No, de hecho llegué esta mañana a Santa Rosa, vivo en Buenos Aires, pero estoy yendo y viniendo. Ajá, ¿sos de acá? Sí. Bien. Sí, nací. ¿Y qué, y después te fuiste a estudiar filosofía? Me fui a estudiar filosofía, sí, y desde hace un par de años voy y vengo así con algunos proyectos entre medio y bueno, y ahora surge este plan de armar este proyecto en Toay, así que también muy contenta. ¿Y dónde estudiaste filosofía? En la UBA. Ajá. ¿Y en la Universidad de Buenos Aires, sí? ¿Y de qué te recibís ahí? Yo soy licenciada en filosofía. Ajá. Y también está la opción de hacer el profesorado, que en su momento también lo inicié, pero estaba en pleno proceso de escritura de la tesis y decidí como, digamos, finalizar ese proceso y dejar pendiente como las didácticas. Tal vez en algún momento retome esa tarea. Ajá. O sea, el filósofo Darío Sztajnszrajber cuenta que cuando le dijo, porque él había empezado a estudiar otra carrera, me parece, no era filosofía, y se cambió y le dijo a la mamá que iba a estudiar filosofía, y la mamá le dijo, ¿de qué vas a vivir? Se quería matar la mamá. ¿Está complicado encontrar laburo siendo licenciada en filosofía? Tengo una historia muy parecida. Yo también en algún momento decidí estudiar en medio como en un plan de irme de la ciudad o de probar otros horizontes. También me había anotado en la carrera de abogacía y también a mitad de camino, o por lo menos fue en el primer año en el CBC, me pasé a filosofía, y eso también implicó toda una discusión con mi papá y mi mamá en términos de economía, ¿no?, y futuros. Sí, o sea, realmente estudiar filosofía es un problema económico en algún sentido, no tanto por lo material en sí, sino también por las coordenadas de pensamiento que te abre estudiar filosofía, ¿no? A mí me pasó que me alejó muchísimo de un cierto mundo, ¿no? Un cierto mundo de la imagen y de no sé cómo decirlo, pero de ese movimiento de las tecnologías, ¿no?, que implican llevarnos hacia un lugar donde algo efectivamente está pasando y a donde tenemos que ir, y eso implica, digamos, todo un movimiento del capital, ¿no?, del día a día, de obtener, digamos, un producto nuevo, ¿no?, como el último celular y la acumulación de aparatos. La filosofía como que ofrece un mundo totalmente alejado a eso de alguna manera, crítico, entonces sí que te aleja bastante también en ese sentido de esa realidad. Fua, tremendo. Mirá vos. ¿Y eso, ese proceso, mientras estabas estudiando, te pasaba? Sí, totalmente. A mí me pasó que terminé la carrera y me sentí totalmente fuera del mundo. Porque hay como lógicas del mercado y de lo laboral que, por lo menos a mí me pasó estudiando filosofía, comprendí. Y bueno, hay algo del mundo en el que vivimos que nos arrastra a negociar con ciertas situaciones, como por ejemplo en condiciones laborales. A mí me pasó que estudiando filosofía, después de ciertas lecturas, hay principios que casi no se pueden negociar, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí es un problema económico en ese sentido, que yo ya no puedo como, no podría trabajar para una empresa, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que cuando uno entiende ciertas cadenas de lo del dinero y de lo monetario, o lo acepta o lo niega o no sé, o se frena ante eso. Y estudiar filosofía te hace pensar mucho en esas cuestiones, ¿no? Qué bárbaro. Como la posibilidad de generar como movimientos en otro sentido, ¿no? Mirá vos, sí, me dejás helado, por eso hago silencio, porque me surgen 90 preguntas, y lo que tenemos que hablar es del taller para infancias que vas a hacer, pero bueno, tenemos un rato para charlar, porque además me pregunto, bueno, ¿cómo trasladás estas preguntas que a vos te terminan, decís, sacando del mundo, de un mundo armado, ¿no? Por lo digital, por las empresas, por las marcas, por el capitalismo, y cómo haces para llevarle a los chicos el ejercicio de la pregunta y no sé, y no generarle esto, salirse de un mundo, o sí, o cómo se hace? Bueno, a mí me pasa algo que tiene que ver con el hecho de lo programado, ¿no? Como la programación en sí. Yo creo que vivimos en un mundo de la programación, pero justamente la programación lo que hace, sobre todo, es como tratar de controlar el azar. Y yo trabajé un par de años en dos espacios. Uno se llama Espacio Autor. Digo se llamó porque ahora funciona dentro de un proyecto mayor que se llama Proyecto C, que es un espacio que está en el barrio de Chacarita, y es un proyecto de acompañamiento de infancias y de aprendizaje no formal, donde conviven como muchas aristas, y está bajo la mirada de Germán Doin, que tal vez lo conocen porque él en algún momento hizo un documental titulado La Educación Prohibida. Ah, sí, sí. Ah, creo que ha sido entrevistado en esta radio incluso, sí. Bueno, y una linda persona, Germán, compartimos un par de años ahí en esos espacios, y algo que yo, por ejemplo, aprendí ahí que tiene que ver con esto, ¿no? Del juego en la infancia, ¿no? Que muchas veces pervive con el azar de una manera que el adultocentrismo perdió, ¿no? Que, bueno, a veces cuesta como traducirlo en palabras porque es algo como que sucede en lo contingente y en el día a día, pero por ejemplo, yo creo que vivimos en un mundo de la programación, y por el contrario, en el juego hay algo que es muy vivo, que tiene que ver con esto del azar, la contingencia, como la desprogramación. Y por eso a mí me gusta muchísimo cuando me preguntan qué va a pasar en el taller o qué hacen, y a mí me gusta mucho como proponer coordenadas precisamente para que el azar venga y haga otra cosa con eso, ¿no? Para que la curiosidad, la desorganización, el caos, aquello que tenía que salir en otro lugar y no salió y apareció ahí porque se habilitó un espacio, lo hace, ¿no? Y eso para mí es como la riqueza de estos espacios, de estos encuentros, como de el momento de la apertura y del juego. Si es una traducción, esto me preguntabas cómo haces para traducir, si es una traducción o no de esa impotencia, por decirlo de alguna manera, en la que se puede encontrar la filosofía con estos nuevos mundos programados, no lo sé, es un intento. Pero bueno, un poco también para mí el taller tiene que ver con volver a pensar como relaciones vitales, y no vitales también, ¿no? Entre las cosas que por ahí en el mundo en el que vivimos, en donde estamos muy programados por las utilidades y los fines, nada, olvidamos, borramos, ¿no? Son trazos que se empiezan a borrar con el tiempo. Hablo mucho también como de mi experiencia, ¿no? Como cuando trato de volver a mi niñez y pienso que es aquello que en mi devenir adulta tachoneé, borré, ¿no? Y era un poco como esto, ¿no? Como la utilidad emerge como algo urgente y privilegiado cuando en verdad es parte de un cierto lugar a donde va el mundo, ¿no? El mundo, ¿no? Capitalista, o el mundo tomado por las grandes fuerzas, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí, sí. Desprogramarse de utilidades y fines, eso dijiste. Y eso me ¿cómo? Desprogramarse de utilidades y fines, esa frase me quedó picando de lo que dijiste. Utilidades y fines, claro, todo, sí, me imagino también, bueno, que nos metemos en este sistema educativo donde tenemos que ir pasando jardín, primaria, secundaria y después tener que estudiar algo que uno en un momento de la vida lo critica y después cuando es papá o mamá se somete a eso y somete a sus hijos, sus hijas a ese sistema, ¿no? Porque es lo que se debe y lo que creemos que es lo correcto. Pero bueno, con las preguntas por ahí alcanzamos a vislumbrar otras alternativas. ¿Y vos dabas talleres para infancias en este lugar que decís en Buenos Aires? Sí, en verdad, no, en verdad es como, yo trabajé como acompañante de infancias en Juego Libre. Mi formación, digamos, siempre fue, digamos, desde el campo de la filosofía, también tengo formación en un poco informal, en otras áreas así artísticas, entonces proponía actividades que trataban como de hacer de la reflexión o la pregunta como una instancia del juego y de la creación. Trabajé con edades, con personas muy pequeñitas y donde la filosofía cuesta instalarse como una práctica discursiva de pregunta y respuesta como se conoce, ¿no? La filosofía en general. Entonces se daba más en el modo como del cuento y de la creación colectiva de escenas en las que éramos personajes y bueno, un poco ahí la imaginación llevaba y traía. Agustina, y lo que se suele decir cuando se habla de filosofía para infancia es, bueno, pero los chicos y las chicas ya nacen siendo filósofos y filósofas. No sé, ¿qué te parece? ¿Es una obviedad? ¿Es una pavada? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pienso, viste, como que hay muchas instancias como o sea, para usar las palabras. Como que hay algo del orden de ser un filósofo o una filósofa y ser reconocida a posteriori, o estudiar esa carrera, o dedicarte a reflexionar y pensar sobre la vida desde que podés y lo haces. Y bueno, si lo pensamos desde ese lugar, yo creo que hay como una instancia filosófica cuando sos niña que es re interesante, y no sé, realmente me parece que no sé si tiene sentido como decir eso te hace o no te hace ser, o sea, un filósofo, una filósofa. Sí creo como que lo que sucede en un cierto momento de la vida, y creo que nos pasa a todos, es que hay como una extrema curiosidad y una necesidad como de rumiar y de masticar alguna cosa, que es fabuloso para mí. Es como una instancia de... La primera vez que yo sentí que podía hacer eso, como me sentí que tenía alas, y era chica, era una niña, y me pareció como... Me parecía extraño porque no era un pensamiento mágico, sino que había algo de lo racional y de lo lógico que estaba sucediendo, y que creo que se repite en muchas instancias. Y hay algo en lo que no estoy como muy a favor, que tiene que ver con que muchas veces se dice que la filosofía necesita como recurrir a... Hay como una... alentar a volver como a la infancia como para recuperar el porqué. Yo creo como que, por momentos siento como que no es necesario como volver a la infancia, sino como sostener como la infancia siempre, ¿no? Como un estado de... Como que hay algo como de reducir la pregunta del por qué a la infancia, y me parece que no es tan así. Mirá vos, estamos hablando con Agustina Arraraz, que va a dar este sábado 18 de junio, acá en el barrio Loboche, en Monterita 823, va a dar este taller. Voy a dar los datos. Hay que mandar un WhatsApp al 2954-558665. 2954-558665. O al 11-736-76151. Repito, 11-736-76151. Y en el flyer hay unas preguntas que dicen: ¿por qué existimos? ¿Qué es el infinito? ¿Por qué no se puede mentir? ¿Por qué hay guerras? ¿Somos libres? ¿Por qué no podemos ser iguales? ¿Se va a trabajar en torno a esto, Agustina? Sí, o es como meramente ilustrativo? Es ilustrativo y a la vez no. Esas preguntas surgieron en un taller que dimos en Proyecto C. Uh-huh. Y algunas se retomaron en otro taller, como que hay una instancia del taller donde aparece un juego de preguntas. Y hay algunas que son como muy recurrentes. Así que es ilustrativo y a la vez, no sé por qué sospecho que puede llegar a pasar, que vuelvan a aparecer. Porque son preguntas que creo que también nos atraviesan a todos en algún momento de la vida y están muy vinculadas con lo que por ahí entendemos por filosofía sin tener mucha noción sobre qué es la filosofía, ¿no? Uh-huh. No sé si viste, bueno, hoy estaba escuchando radio y anunciaban la noticia de que en Italia se produjo el primer caso de eutanasia asistida. Un hombre tetrapléjico pidió, hizo el trámite y bueno, le asisten la muerte, ¿no? ¿Esto cómo se trata en infancias? ¿Se puede abordar desde la filosofía con infancias? Sí, totalmente. Hay varios materiales. Hay un grupo de filósofas en España que trato de recordar el nombre ahora, creo que es PowerPoint, pero no me está saliendo el nombre exacto. Ellas tienen un blog donde generan materiales para el acompañamiento de temáticas, y una de ellas es la muerte. Y realmente han producido un material muy rico para tratar estas cuestiones en grupalidades, y nada, me parecen fabulosas. Totalmente la filosofía es un, como dicen varios filósofos, es una especie de terapéutica para ese momento, ¿no? Heidegger mismo dice, bueno, la filosofía tiene sentido porque existe la muerte, ¿no? Pero más allá de eso, en mis talleres no he tratado el tema, pero sí estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Me parece una instancia necesaria, sumamente necesaria para la vida, ¿no? Charlar de esas cuestiones, incluso por fuera de lo que es un ámbito filosófico, uh-huh. En casa, en la escuela, digo, en cualquier instancia. Después, hablar específicamente de la eutanasia, bueno, creo que a una cierta edad tal vez es un poco complejo, y más en grupalidades. Yo creo que hay algunas temáticas que son más bien interesantes y necesarias como charlarlas individualmente o entre dos o tres, pero sí creo que son conversaciones que se pueden tener y las creo necesarias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por dónde seguimos? Ya vamos redondeando, Agustina. ¿Hay gente ya anotada? ¿Hay chiquitos y chiquitas anotados? Sí, nosotros habíamos estipulado como un número. Yo actualmente organicé un taller en Buenos Aires y había estipulado un número de 6 personas. Acá lo que le comentaba a Laura, que dispone de su hermoso espacio, que tal vez muchos conozcan por ese hermoso mural de manos entrelazadas que pintaron en la fachada. Sí. Lo que le decía a Laura era que me interesaba que haya un grupo de mínimo 6 personas, porque me parece como un número hermoso para trabajar, pero se inscribió más gente, del número que 6, entonces como que habilitamos y quedó como disponible un turno a la mañana, en el cual nadie se anotó, pero me parece que habla también de que a mucha gente le gusta dormir a la mañana, y me incluyo, así que sigue abierto ese turno, pero calculo que si alguien más se inscribe será en el de la tarde, en los 2 de la tarde, uno es 14 horas y el otro es 16:30. ¿Dos turnos para el sábado? Exacto, hay dos turnos, uno es 14 horas, cada turno es de 1 hora y media, sí. Y es de 14 horas a 15:30 y de 16:30 a 18. ¿Y son grupos de 6, dijiste? Son grupos, no, o sea, hasta ahora hay incluso 6 personas, hay más de 6 personas anotadas en cada curso, pero lo que decíamos es que probablemente si se inscriba más vamos a incrementar en ese número, pero por ser la primera vez y habernos organizado así, de que nadie se anotó a la mañana, sí, siguen abiertos las inscripciones, así si se quieren sumar, bienvenidas. Perfecto, bueno. Y el tema de la angustia, tiro la palabra y no sé cómo hacer la pregunta, capaz que me podés ayudar, pero digo desde, a ver, yo padre prejuicioso, ¿no? Me pongo en ese rol. Digo, llevo a mi hijo, mi hija ahí y se va a empezar a hacer preguntas de del ser y la nada y va a salir angustiado o angustiada. Es muy bestial mi pregunta, muy, muy bestia, pero bueno, ¿te la han hecho? ¿Te plantean esas cosas, por ejemplo? No, pero sí se han planteado preguntas que implican como la incomodidad. Obviamente la incomodidad no es la angustia, pero digo la incomodidad porque agrupa un par de temáticas que pueden como conducir ahí. Yo creo que hay emociones que es necesario transitarlas o es necesario estar en esas, como no digo la angustia en sí, pero sí habilitar, creo que siempre es muy saludable habilitar la conversación sobre cosas que nos incomodan, nos angustian, nos dan miedo, digo, como que hablarlo siempre me parece que es saludable y es un abrazo a un espacio, a una instancia o a una soledad, ¿no? Luego creo que salir de un espacio como terapia, una charla filosófica, una película, no sé, que angustió demasiado, digo, el posterior me parece que es un espacio muy rico. Y creo que si se acompaña de una manera que puede, digamos, soportar la conversación y conducir la charla como a lugares cálidos, es válido. Digo, si alguien sale del taller preguntándose sobre la muerte y lo que viene después es, no sé, un momento incómodo, probablemente eso pueda pervivir, pero digo, hay algo del orden del aprendizaje y del crecimiento que transita estos espacios, que digo, desde el lugar de madre-padre, digamos, pretender que todo sea como comodidad, color de rosa, no sé si suma mucho cuando aparece el miedo, la angustia, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es importante, madre-padre o persona que acompañe, hacerle saber a esa persona que cuenta con una compañía para transitar esos momentos, ¿no? Claro. Omitirlos, evadirlos, pasar por arriba como si nada, no sé si soluciona, yo creo que lo que hace es no enfrentarse a la cosa, pero no en el rango como de la pelea, de hacerse cargo, sino como de dar cuenta de que hay instancias en la vida que se pueden atravesar y el diálogo creo que es una herramienta fundamental. Este espacio un poco como que pretende como habilitar la pregunta sobre aquellas cosas que por ahí nos preguntamos mucho y las personas con las que las charlamos tal vez sean siempre las mismas. En los espacios lo que hago es como hacer circular la pregunta. Mi trabajo es más el de con la coordinación, modular, pero jamás, digamos, instaurar respuestas. De hecho, nos vamos con versiones, muchas versiones de respuestas de una misma pregunta, ¿no? No hay verdades últimas y en todo caso sí hay como construcciones, ¿no? Como grandes collages de unas posibles respuestas. Tremendo. Tremendo. Bueno, re entusiasmante, Agustina. Así que bueno, vamos a invitar a La Pregunta Móvil, taller de filosofía con niñes de 7 a 12 años. Obviamente entra, los padres y madres no entran, quedan afuera o van después. No entran, pero digo, hay en situaciones en las que por ahí alguien se sienta incómodo quedándose en soledad, sin madre o padre, claramente que eso se charla ahí. Ajá. Y se puede participar, siempre y cuando madre y padre no tomen un lugar central, porque la idea es simplemente sostener y acompañar en el gesto de hacer saber que se está acompañando, nada más. Perfecto, bueno, mandar un WhatsApp al 2954-558665 o al 11-736-76151. Agustina, muchas gracias, un gustazo. No, muchas gracias a vos. Espero que nos encontremos y los voy a ir a visitar. Dale, bueno, chau. Les mando un beso, chau.